puesto a pensar lo que puedes hacer con amor. Te has puesto a medir tan siquiera su gran valor. No hablo de amor de palabras, yo hablo de amor que sabe hacer dar por el otro lo que por ti das. Siempre hay montañas que no te dejan amar. Si tratas tú solo, jamás las podrías quitar. Es duro en la lucha seguir cuando parece que solo tú estás. Cuando tú creas que no puedes más, sigue adelante y encontrarás. Siempre habrá alguien que está sin amor. De muchos ojos lágrimas has de quitar. Lágrimas has de quitar. Muchas bocas podrás alimentar. Bocas alimentar. Llenando su hambre de pan. Llenando su hambre de amor. Sé que es difícil de realizar, sé que mucho ha de costar, pero lo puedes hacer con amor. Has de quitar. Lágrimas has de quitar. Muchas bocas podrás alimentar. Bocas alimentar. Llenando su hambre de pan. Llenando su hambre de amor. Sé que es difícil de realizar, sé que mucho ha de costar, pero lo puedes hacer con amor.